Lo escuchamos hasta recién comentar el San Lorenzo 1, Huracán 0. Lo vamos a saludar ahora con todo gusto. Alejandro Apo, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, un saludo para toda la gente de la radio y del programa de ustedes. Un saludo grande. Bueno, estamos en Radio Kermés, esta es una fecha de clásicos. Sí. Te pregunto, ¿todavía te hace un cosquilleo en la noche anterior a un Boca River o ya pasó por eso? Por supuesto, y antes de San Lorenzo Huracán y antes de Independiente Racing, lo mismo. Los que somos futboleros de alma nos conmovemos con los clásicos por la historia, por lo que significa cada club en la historia de la Argentina. Y comentar un River Boca con Víctor Hugo a través de la radio, a través de la aplicación, es una de los orgullos más grandes que tengo de mi trayectoria de transmisión de partidos de fútbol y comentarlos. Bien, en este momento están haciendo una apuesta de la que somos parte con Radio Kermés, que tiene que ver con el relator, es el proyecto, un proyecto cooperativo. Sí. ¿Cómo lo sentís, cómo te sentís en ese, como parte de esa iniciativa? Lo siento como una especie de medalla final de la trayectoria, porque Ajá. Es la manera de transmitir. Primero volver a la radio para mí. Yo hice tele. Integré orgullosamente el fútbol para todos, pero yo soy un hombre de radio, naturalmente de radio. Y la tele, bueno, el laburo del comentario en televisión es el más parecido a la radio, porque es comentar el partido en off, digamos. Yo soy un hombre de radio, así que la vuelta a la radio y con mi viejo y querido compañero de toda la vida, para mí es... con un grupo de muchachos con los que estuve mucho tiempo en Radio Continental, es un privilegio, un placer, y es como la frutilla del postre a lo que me gusta más. Así que estoy muy contento y tengo mucha confianza en que la aplicación y cómo toman todas las radios de todo el país, cómo se acoplan a una cadena que bueno, que le da una especie de patadita a esa actitud que han tenido de destrozar el fútbol para todos desde la escena oficial y volverlo al fútbol de primera y a la discriminación del que tiene plata ve, el que no tiene plata mira a las tribunas. La verdad que relatores es una manera de decirles que todavía se puede hacer un periodismo sin estar tan cerca del despacho de los empresarios, más cerca de los sueños infantiles de la gente. Alejo, Nicolás te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Nicolás? Para vos este retorno debe ser especial por eso, ¿no? Volver con un proyecto cooperativo y a vos te habían rajado de la radio. A vos y a tantos otros. En la radio yo hace bastante que me fui de la radio. Me habían echado, y después la desgracia de que lo habían perseguido a Víctor Hugo hasta echarlo y a todo el grupo que hacía competencia, que eran mis compañeros. La verdad es que a mí me echaron en el 2009, digamos, ya es medio viejo el reclamo. ya estaba. Pero sí, la vuelta a reencontrarme con él, siempre es volver con él, es una manera de volver a las bases, es volver a mi esencia, digamos, y bueno... Y estar con él de nuevo en esta vuelta de tuerca que tuvo en un proyecto cooperativo con los muchachos de Continental, la verdad que es un placer. Y la verdad que celebro que me pregunten eso porque es como hablar de cosas que son solamente placenteras. Hasta ahora, si bien hace poquito que arrancó el proyecto, ¿qué recepción han tenido de los distintos lugares del país donde se replica estas transmisiones? La gente está muy contenta. Recibir otra vez el relato de Víctor Hugo es una manera, es una forma de un premio, digamos, que el más grande, el más completo relator, con Muñoz y con toda la historia de los grandes relatores, Fioravanti y Argentina, que no se pudiera escuchar por radio, la verdad que era una cosa medio loca, pero bueno, ya está más o menos todo normalizado y ahí estamos. Compartiendo el fútbol con la gente y bueno, y haber visto un clásico como el de hoy y la verdad, con las emociones, con muchos defectos, pero también con muchas virtudes, es siempre emocionante y siempre me genera una gran conmoción. Recién aludiste a los sueños de la infancia, a los empresarios, al fútbol, sí. A los medios, todo es política, vos sos periodista desde siempre. ¿Cómo vivís este momento, esta coyuntura política argentina? vos ya sabés que yo soy opositor a esta gestión, no tengo nada que ver, estamos sufriendo este gobierno, que es un gobierno muy duro y muy insensible y que no tiene nada que ver con nuestros sueños. Así que nada, pero como fue legítimamente votado y legítimamente ganó, nadie puede decir nada, y hay que expresarse en las urnas y hay que expresar las ideas cuando uno puede, y nada, eso, y seguir creyendo que todos nosotros somos responsables del destino que tenemos, y eso hay que tratar de modificarlo cuando parece que no es lo que nosotros queremos. Y yo pienso desde mi lugar, con toda humildad y respetando la opinión de los demás, que este no es el proyecto que quiere el pueblo argentino, así que esperemos que la gente pueda acompañar esa idea, y bueno, y eso se va a ver en los resultados en las elecciones de medio término. Esperemos, Egan. Te saluda Maxi. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Bien. Tengo una consulta. Estábamos hablando ahora de la nueva dirigencia política que nos está gobernando. Sí. ¿Qué pensás de la nueva dirigencia de la AFA? Que no es nueva la nueva dirigencia de AFA. Es verdad. Dice que es nueva, pero es lo mismo. Es el grondonismo sin la astucia, ni el oficio, ni la carpeta de Grondona. O sea, peor. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que un presidente de AFA diga que a cuatro partidos del final de una eliminatoria, con Argentina casi fuera de la Copa del Mundo, diga que no hay apuro para que empiece a trabajar el entrenador. Es una cosa insólita, que no entiendo cómo los futboleros le permitimos al Chiqui Tapia. ¿Cómo no va a ser urgente que el tipo, si va a convocar gente que no ha sido convocada para el seleccionado, va a poner sus jugadores, que es lo que corresponde? ¿Y qué? ¿Va a hablar cuándo? ¿Media hora antes del partido con Uruguay? ¿En Uruguay? ¿Con Uruguay necesitado de ganar el partido? Sí. Es una locura. Sí. Esto es una pesadilla que nunca pensamos que íbamos a vivir. Y la estamos sufriendo. Lamentablemente es así. Así que en el fútbol sigue todo igual. Lo que pasa es que no está la manera del tráfico de influencias de Grondona, que era el que generaba alguna apertura. Claro. Pero esto es un escándalo, esto es un escándalo. Alejo, hoy mencionaste recién esto de que estabas en la tele con el fútbol para todos, y ahora volvés a tu amor, que es la radio. Los que estamos acá en las mesas tenemos de 40 y un poquito más, o sea que el fútbol al principio lo hemos mamado a través de la radio y después llegó la tele. Sí. Pero a un pibe de 20 y pico, 30, que empezó a ver el fútbol por la tele, si pudo, de alguna manera, ¿cómo le vendés este amor, esta pasión de escuchar un partido por radio? Y que es la manera de entender que la radio es una comunicación directa, y que acompañamos a mucha gente que no puede acceder a lo visual, y que acompañamos a mucha gente que viaja, y que la forma de transmitir en radio es con toda la pasión del mundo. Eso tengo para decir, y la verdad que estar otra vez en radio significa volver otra vez a mi casa. Alejandro, te tengo que dejar. Sí, gracias, eso te iba a decir, sabemos que estás ocupado. Sí. Muchas gracias, mañana te vamos a seguir en la transmisión, y gracias de vuelta y un abrazo. Si quieres agregar algo más, escuchamos. Un saludo para todos y muchas gracias por escuchar mis opiniones. Les mando un saludo. Alejandro Apo, parte del proyecto cooperativo Relatores, que escuchamos todos los fines de semana en Radio Kermés.